según reportó Yonhap News de Sur Corea, el gobierno japonés actúa con descaro para frenar la anotación como patrimonio mundial de registros del dato sobre el crimen de esclavitud sexual para su ejército imperial. Y para ello, no paga todavía el fondo destinado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para este año.